que es así tan necesaria. Sin duda, hay gente que es así tan necesaria, ¿no? Y así quisimos empezar este programa de hoy, hablando de esto de honrar la vida y de gente. Cumplimos 10 años, la librería Lipibropos cumplió 10 años, y fueron 10 intensos años. Y festejamos el sábado pasado con un hermoso grupo de gente amiga. Y creo que, sin duda, decía yo ese día, fue lo mejor de estos 10 años, quizás intensos, difíciles, es haber armado un hermoso grupo de gente, ¿no? Un hermoso grupo de gente con el cual estamos llevando adelante un montón de proyectos. Hemos creado un espacio de participación, un espacio de creatividad, un espacio donde vienen los sábados los amigos, los jóvenes a expresarse a través de la historieta. Y eso no es poco, sin duda que no es poco, armar hoy un espacio de participación y creatividad donde los pibes vienen a contar sus historias a través de la historieta. Creo que es genial. Y lo mejor que nos hemos, a lo largo de estos años, hemos ido armando un grupo de gente extraordinaria, sin duda tan necesaria, hermosa gente con la cual estamos trabajando, y tenemos por llevar adelante muchos proyectos. Y con ellos hemos armado todos estos talleres y estamos siguiendo adelante con esto que es la actividad de nuestra librería. Así que hemos cumplido 10 años, hemos festejado. Le agradezco a todos los que han venido a la fiesta entre amigos que hicimos el sábado pasado, no este sábado, el anterior. Y agradecemos a Miguel Obando, que nos deleitó con sus canciones. Un día lo vamos a invitar acá al programa, Miguel, que venga a cantar, porque fue extraordinario, que venga a recitar acá en vivo el poema que nos recitó ahí, que fue genial. Así que le agradezco a él y a todos los amigos que estuvieron ahí presentes por estos 10 años, ¿no? Creo que tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto? Que es esto de lo que está hablando esta canción, ¿no es cierto? Precisamente, que es honrar la vida. Y creo que la responsabilidad es que hoy en día aquellos que venimos transcurriendo y la venimos peleando y la venimos luchando hace varios años para tratar de hacer de esta una sociedad mejor, es crear estos espacios donde se pueda apostar a algo mejor, ¿no es cierto? A crear, a comunicarse, a acercarse desde el arte, desde la palabra, desde la música. Fundamentalmente desde la palabra, ¿no? Que es lo que estamos bregando. Y en eso estamos y en eso vamos a seguir trabajando. Hay un lema que no me voy a cansar de repetir porque yo creo que es fundamental. Por eso nuestro programa habla de literatura, pero más que nada habla de la palabra, ¿no? De esa capacidad de expresarnos y de llegar al otro. La literatura como capaz de expresar nuestra vida, de la realidad donde vivimos y esa posibilidad de llegar al otro, ¿no es cierto? Y conocernos un poco más, ¿no es cierto? Para tratar de estar mejor. De eso se trata. Y hay una frase de un grande de la literatura que es Gianni Rodari, un grande de la literatura, un grande italiano, que decía que el uso total de la palabra para todos, ¿no? No para que todos seamos literatos, ¿no es cierto?, o artistas, sino para que todos seamos libres. Y de eso se trata simplemente esto, ¿no? Nada menos ni nada más que eso. Así que les agradezco a todos por acompañarnos, a todos los amigos que nos han ayudado durante estos 10 años y a todos los que vamos a seguir trabajando por más, ¿no es cierto? Así que en eso estamos y gracias. Un tema, vamos. Para la libertad

con una Underwood, una letera o una tableta de cualquier marca. Así nos dice Carlos Ferreira sobre este libro de Juan José Pano, 100% mundiales, postales de las copas, que tiene unos dibujos geniales de Maicas. Sí, están buenísimos. Postales del mundial. Muy buen libro es. Hay una... Nos relata, por ejemplo, tiene 100 anécdotas, curiosidades, reflexiones y datos estadísticos. Además, tiene sensaciones y vivencias contadas por Juan José Pano, quien cubrió para distintos medios. Trabajaba para El Gráfico, Página 12, La Razón, entre otros. Cubrió los mundiales de Alemania 74, Argentina 78, España 82, México 86, Francia 98 y Alemania 2006. Estuvo en todas, Juan José Pano. Un libro que trasciende al fútbol y juega un toque con las pinturas de Eduardo Maicas y Damián Aiello. Está sensacional. Y vamos a contar algo, porque yo no sabía, me enteré por este libro. El sitio de cuentos breves, que se llama cuentosymas.com.ar, organizó en el 2013 un concurso de cuentos cortos que debían comenzar con la frase "el día que ganamos el Mundial de Brasil". Se recibieron cientos de cuentos de distintos países. El jurado, integrado por el periodista y escritor Juan Sasturain, la periodista argentina radicada en México, Mónica Maristain, y el periodista español Santiago Segurola, eligieron como ganador en la categoría de adultos un texto de Ariel Kuch que leemos a continuación y dice así, está sensacional. Kuch Rompidos se llama. El día que ganamos el Mundial de Brasil 2014, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ellos vivían tiempos agitados, mucho descontento social, y encima ese gol con la mano, el caos. Tomaron la embajada, pesquisaron hoteles, cerraron fronteras. Yo salí del estadio y me disimulé en la multitud. No sé si me deschavó algo de mi fisonomía, acaso la sonrisa empecinada, pero advertí que unos cuantos grandotes me seguían. Corrí, corrieron, me metí en un baño, voltearon la puerta. Sentado en el inodoro exclamé, Brasil es lo más grande, argentinos corrompidos. Me invitaron al grupo, ahora estoy casado. Tengo un pibe, Jorginho, aunque en la intimidad le digo lío. Vivo en Leblon, no me quejo, pero se extraña, che. Jugar por la camiseta. Este concurso, el día que ganamos el Mundial Brasil 2014, se llama el concurso. Está bueno este. Este es otro. Este recibió una mención especial, este microcuento de Alejandro Álvarez. Clima Mundial se llama. El día que ganamos el Mundial de Brasil 2014 no había un alma en la cancha, dice. Fue un mes con temperaturas de 30 bajo cero. Pensaron en suspenderlo, pero se jugó. La nieve cubría todo Brasil. Es de ciencia ficción este. Los equipos grandes cayeron y quedaron los más aptos. Un mundial darwiniano. En semifinales Rusia le ganaba a Alemania 2-0 a las patinadas. Y en lo que era un glaciar con arcos, los noruegos esquiamos. 1-0 para la final. A la noche los rusos se llenaron de vodka hasta los botines. Vino un tiro libre y le grité a Olsen. Patealle que se le resbala como un bacalao. El arquero se desplomó borracho y entró. Nos fuimos con la copa, desnudos y en barco. Porque en América los vikingos fuimos y seremos los primeros. ¡Wow! Ya me sienta viejo a pesar de algunas. Y podemos leer el último, el de la categoría infantil. Mi sueño, dice, la categoría infantil. El día que ganamos el Mundial de Brasil 2014 pensé que todo era un sueño, dice. Estábamos muy contentos y con mis papis y mi hermano. Fuimos a festejar al obelisco. Había un montón de gente con banderas, pero yo pensaba que en algún momento me iba a despertar. Y de repente mi mami me dijo, dale Luchi, levantate, dormiste toda la mañana. Y yo le dije, mami, ¿qué día es hoy? Domingo, Luchi. Entonces, mami, no salimos campeón del mundo. Y mi mami me dijo, no seas impaciente, que el partido es a la tarde. Vas a ver que vamos a ganar y después vamos a festejar todos al obelisco. No dormís más. Yo dormí más y esperé el partido con los ojos bien abiertos. Concursos. El día que ganamos el Mundial 2014, en este libro 100% mundiales, postales de las copas, que nos presenta Ediciones Coligüe. Genial, ¿eh? Anécdotas de todos los mundiales. Está absolutamente sensacional.

La educación nos descuartiza, dice Galeano. Nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. Sin duda, era el lenguaje de don Rodolfo Walsh. Hoy estamos acá evocándolo. Nos dice la revista Sudestada: ¿existe una fórmula Walsh? ¿Cuál era el método de trabajo del periodista? ¿Es posible aplicar algunos aspectos de su estilo en la investigación periodística hoy? Escribir es escuchar, definió Walsh. Y no hay una mejor frase que sintetice su forma de abordar la investigación. El curioso que observa, el talento que escucha, el inquieto que se moviliza. El único método posible para el periodista que partió en dos mitades el violento oficio de escribir en la Argentina de los 60. Rodolfo Walsh. Escribir es escuchar, dijo Walsh, y toda su vida periodística parece estar signada por esta breve sentencia. No hubo otro escritor con su olfato para atrapar en el aire fugaces destellos de la realidad y transformarlos en potentes metáforas de un presente siempre difícil de sintetizar desde la crónica. Llegó al extremo esa capacidad, sin duda. También en la realidad confirmó el valor de escuchar para intentar comprender. Eligió la vereda de los que escuchan primero, introvertido, reservado y cauto, pero muy observador. Walsh elegía las palabras con cuidado antes de emitir opiniones políticas, sabía esperar su momento, analizar los acontecimientos. No se arrebataba en el fragor de una discusión y prefería el silencio como aliado en muchas conversaciones. Recorrer su trabajo periodístico es toparse una y otra vez con la tradición del escuchador entrenado. Desde el Hay un fusilado que vive, que pescó casi al voleo una noche calurosa en un bar de La Plata y que motivó la investigación sobre los fusilamientos en José León Suárez, hasta el relato minucioso de cada trabajador que recogía con un grabador colgado al cuello en las asambleas, en la sede de la Federación Gráfica, pasando por sus notas en Panorama, que siempre reflejaban las expresiones de los paisanos del norte argentino, dando cuenta de antiguas leyendas populares, incorporando el habla del pueblo a su propio diccionario como cronista. No hay un solo artículo que no respete estas consignas, no hay un solo relato que no integre las voces ajenas al episodio narrado. Rodolfo Walsh, sin duda, escribir es escuchar, y así lo expresó en su trabajo, en su investigación. Operación Masacre, decía en Operación Masacre, sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir en ellos. Pero de pronto, Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez que dice: «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí tienen piedad de él y lo ultiman. Esto es de Operación Masacre. En junio del 56, el gobierno de facto que derrocó a Juan Domingo Perón, encabezado por el general Aramburu, sofocó el levantamiento de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Parte de la represión fue el secuestro y fusilamiento de un grupo de civiles en los basurales José León Suárez, antes que fuera dictada la ley marcial. Al año siguiente, el escritor Rodolfo Walsh comenzó a investigar los hechos, que finalmente fueron difundidos en artículos periodísticos, en el diario Mayoría y en el libro Operación Masacre. Se cumplió ahora en junio otro aniversario de la Revolución Fusiladora, que dio origen a esta investigación de Rodolfo Walsh. Sin duda, escribir es escuchar, y él escuchó. Y acabamos de escuchar ahora un audio de Radioteca sobre precisamente Operación Masacre. Me voy a trabajar. Son las 10. Voy a salir. ¿Qué tal, Vicente? Bien, Carlos, bien. ¿Cómo anda el trabajo? Sí, flojo. No agarro ni una changa. Tengo que devolverte la valija. Vamos a buscarla. Bueno, Y de paso podemos escuchar la pelea de Lauces con el chileno. Me da igual. Son muchos los que hablan de la pelea por el título sudamericano de los medianos. Van a combatir a las 11 de la noche el campeón Lauce y el chileno Loaiza. El departamento del fondo. Podemos escuchar la pelea ahí. Son unos amigos. Y ahí estaban Carranza, Díaz, Brión, Lizazo y Garibotti. ¡Truco! A esa misma hora, noche del 9 de junio de 1956, en la comisaría de Florida se concentraron 20 hombres. El comisario Pena los observaba alineado frente a él. Acá pasa algo gordo. Comenzó la pelea. Los boxeadores están en el centro del ring. Se estudian, se miran con verdadero odio. Lleno total en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. En la misma habitación de la partida de truco hablan Marcelo y Gavino. ¿Saben algo? No, la mayoría están escuchando la pelea. Pero usted, ¿por qué está aquí? Marcelo se va, preocupado. En la casa del frente están Diciano y Giunta. ¡Policía! ¡Abra la puerta! ¡Golpe bajo de Loaiza! Al parecer el juez no lo vio. No lo vio, señores. Inadmisible la actitud del juez. No vio el golpe bajo de Loaiza. A las 11 de la noche, el teniente coronel Fernández Suárez interroga violentamente. ¿Dónde está Tanco? ¡Lau se golpea con violencia en la cara del chileno! No te hagas el piola. ¿Dónde está Tanco? A este y al viejo. Vamos, llévalos al auto. La pelea se define cuando el campeón Lauce derriba a Loaiza y gana. El triunfo no puede ser festejado. Y mientras, en el departamento del fondo... ¡Todos, manos arriba! ¡Júbilo y algarabía en el rectángulo del Luna Park de la ciudad de Buenos Aires! ¡La hinchada aclama al campeón! Así que vos ibas a hacer la revolución... Con esa facha. Con todo éxito, sí, magnífico. Parece que en el sur también se levantaron. Decirle a Cacho que se cuide, ¿eh? Sí. Estamos. Sí, con todo éxito, sí. Che, ¿por qué no llevarán? ¿Y qué sé yo? ¿Será por jugar a las cartas? Me huele mal el grandote. Dijo algo de una revolución. Entre tanto, la Casa de Florida se cobra a otras dos víctimas. Benavides y Trosler. ¿Qué hubo? No sé. Tengo que llevarlos. ¿Cómo me vas a llevar? Sí, señor. Pero es una orden. Después, en la comisaría de Florida... Artículo primero. Declárese la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la nación. Artículo segundo. Trosler. El presidente... ¿Qué haces por acá? Sí, un error. Che, a ver si todavía te fusilan. Los detenidos son trasladados desde la comisaría de Florida... a la Unidad Regional San Martín, a cargo del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno. Gordo, ¿estás metido en algo vos? Sé tanto como vos. ¿Qué nos van a hacer? Seguro que... Mientras tanto, en La Plata, se combate toda la noche. Recién decretaron la ley marcial. Ay, menos mal que a nosotros nos detuvieron antes. A ver, otro detenido. El revólver. ¿Es tuyo? No. ¿Qué hacías en esa casa? ¿Qué iba a hacer? Es mi casa. ¿Y qué hacías? Estaba con mi familia escuchando la radio, nada más. ¿Nada más? Que nadie se equivoque. La Revolución Libertadora cumplirá inexorablemente sus fines. A estos cosos, si el asunto se da vuelta, los largamos enseguida. Pero el asunto no se da vuelta. Y los vuelven a llamar. Uno a uno. Y Braga, un reloj, 10 pesos y un llavero. No lo pierda. La orden es terminante, pero ante la resistencia debe ser repetida. ¡Le he dicho que fusile a esos detenidos! El inspector mayor está convencido de que más de la mitad no tienen nada que ver. Los demás le inspiran dudas. ¿A dónde nos llevan? Quédense tranquilos. Van a La Plata. ¡Nos matan, Dorlito! ¡Nos matan! No piensen esas cosas, Mario. ¡Vamos a La Plata! Y en Campo de Mayo. Se detienen en un descampado. El viaje de 7 kilómetros ha durado casi 30 minutos. Bajan los prisioneros. Carranza, Gavino, Garibotti, Diciano, Libraga, Rodríguez y Brión. ¿Qué nos van a hacer? Vamos, vamos, caminen. Camine para adelante. Somos inocentes, no somos inocentes. Miedo. Vamos, camine para adelante, vamos. Corramos, Carranza, que nos matan. Si corremos, nos matan seguro. ¡Alto, alto! Frente y codo a codo. ¡Ahora! ¡Vamos, Carlito! ¡Tírenle! ¡Mátenme! ¡No me dejen así! ¡Mátenme! Ahí, a la esa que todavía respira. Libraga, malherido, es dado por muerto y también escapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos fusilaron, nos pegaron unos tiros. Vamos al hospital, rápido. Muertos y dispersos por el campo quedaron Brión, Lizazo, Carranza, Garibotti y más allá Rodríguez. Y a la mañana... ¿Qué sucede? Esa gente que han fusilado. Bien hecho. Tendría que matarlos a todos. ¿Usted es el padre de Carlos Libraga? Sí. ¿Dónde están? ¿Están bien? Su hijo está en el policlínico San Martín, descompuesto. ¿Quién es? ¿Quién habla? Una enfermera. Cuando su padre llegó, Carlos ya no estaba. ¿Qué pasó? ¿Y mi marido? ¿Está preso? ¿Es analfabeta usted? Hubo muchos fusilados. Su marido es uno de ellos. ¿Puedo velarlo? Bueno, bueno, vuelva con el cajón. Y de acá, derecho al cementerio. En la comisaría de Moreno... Su hijo no está aquí, señor Libraga. Pero en el telegrama... dice... El 2 de julio, el señor Libraga recibe un telegrama. El telegrama número 110 de Casa de Gobierno. El telegrama le informaba que su hijo estaba bien, en Olmos, La Plata, y que lo podía visitar. Es el 16 de agosto. Juan Carlos Libraga sale en libertad, sin causa. Sin causa y fusilado. Sin causa, vivo. Todo un privilegio. Constitución Nacional. Artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Los detenidos de Florida fueron penados con la muerte.